Sigue los viernes de bendición en tu programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30, donde tú puedes ser el ganador de 3 galones de aceite 10W30 marca Havoline. Este viernes 24 de diciembre, participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos das tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono y tú podrías ser el próximo bendecido. Perdón, ¿qué fecha dijiste? Este viernes 24 de diciembre no te lo puedes perder. Patrocina La Voz del Taxista y Lucalza. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 10 minutos. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507 para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. La voz del taxista. Totalmente en vivo, Carlos. Correcto. Y aquí estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Y así, con ese ánimo, estamos calentando motores ya pre-31 jueves. Se sienten esos últimos aires que nos quisieron, que no nos dejaron levantar, Carlos. Que nos hacen levantar tarde. Pero nosotros estamos alegres y contentos de compartir con usted un día más y recordándoles que el día de mañana nosotros tenemos esta grandiosa rifa de las membresías Loyalty. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho usted? Bueno, le comento. Usted solo por compras de X cantidad con su membresía Loyalty, ya sea socio, fidelidad o taxista, usted automáticamente ya estaba participando. Recuerde que vamos ahora a devolver el 100%, así como lo está escuchando, el 100% de sus compras hasta un máximo de 6.000 córdobas. ¿Cuándo va a ser esto? El día de mañana. ¿Dónde? Aquí mismo, en su programa radial La Voz del Taxista, de 8 de la mañana a 9:30. Y mañana cerramos con ese broche de oro. Y bueno, recordándoles algo muy importante. Esta rifa, ¿dónde la vamos a efectuar? Aquí con nosotros. Y por otro lado, la vamos a tener en transmisión completamente en vivo para que usted comparta con nosotros. Para que comparte el en vivo también vía Facebook Live. Para que usted se dé cuenta de quiénes fueron o si usted va a ser el ganador de esta grandiosa rifa el día de mañana. Y recuerde que en breves minutos comenzamos con el segmento El Asesor Cooperativo. Bueno, nos vamos con un tema musical para no hacerlo esperar mucho. Nos vamos con ese tema musical de Jerry Rivera, A

Seguimos premiando tu confianza con las membresías Loyalty Fénico Taxi RL. Al realizar tus compras en la categoría Socio Fidelidad y Taxista, cerrando con broche de oro este 31 de diciembre. Donde te devolvemos el 100% de tu factura. Donde te devolvemos el 100% de tu factura. Hasta un máximo de 6.000 córdobas. Sintonízanos en tu programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM de 8 a 9 y 30 de la mañana y sé parte de esta gran celebración. Somos Fénico Taxi RL. Buenos días, hermanos y hermanas cooperativistas. En representación del Consejo Administrativo de Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, RL, nuestros mejores deseos para este año que está por finalizar. Celebremos la Navidad, que es el nacimiento del Niño Dios, y la fiesta de fin de año con devoción, dando gracias al Todopoderoso por habernos permitido un año más de vida. En esta fecha es tiempo de estar unidos en familia y amigos en donde estemos habitando. Sea este un caserío, una comarca, un anexo, un barrio, un residencial, colonia o cualquier urbanización donde estemos reunidos y poder departir de una feliz Navidad, una cena de fin de año esperando un venturoso año nuevo 2022. Damos las gracias a nuestras cooperativas asociadas, a sus socios que son el motor de la pirámide organizativa, a los conductores, a su núcleo familiar, a nuestros usuarios que hacen uso del servicio selectivo, a nuestros trabajadores que día a día se esfuerzan por mejorar el desarrollo administrativo de nuestras empresas cooperativas sociales, a nuestro consejo de administración, a los diferentes comités de trabajo, a nuestros delegados que representan a nuestras 18 cooperativas asociadas. Que este fin de año sea de paz, de amor, prevaleciendo en nuestros corazones el respeto a nuestros semejantes. Felicidades a todos y todas los que integramos la gran familia cooperativista. Son los deseos de su amigo Reinaldo José Bermúdez Zelaya, presidente de Unicotaxma RL. La voz del taxista. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy queremos mandarle saludos cordiales a todos esos hombres y mujeres cooperativistas, a los hombres que día a día se están levantando súper temprano con todo ese ánimo, a los colaboradores de la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi. En las tiendas 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto, Estación de Servicio y la tienda en León. Saludo a todas estas personas, estos colaboradores que día a día con ese ánimo, con ese optimismo llegan a laborar, y la verdad para nosotros compartir con ellos es una experiencia muy grata. El cual, la verdad, nosotros estamos más que contentos de este equipo eficaz, comprometidos. Y le mandamos ese saludito desde acá, desde cabina. Recordándoles también que en Fenny Market, usted cuando llega tiene un amplio parqueo. Aparte de eso, tiene seguridad 24 horas. Usted puede llegar con toda confianza, preguntar por el plato del día. Y si usted no quisiera el plato del día, hay otras variedades con sabor nica, comida totalmente a la carta. Así también, si anda un poquito apurado, anda apresurado, pero tiene que comer algo, también usted puede lo que es adquirir sus comidas rápidas. Aparte de eso, una enorme variedad en café. Así que si le preguntan dónde tenemos esa variedad de café en su tienda de conveniencia Fenny Market. Ahí para los amantes del café. También un área totalmente climatizada y un segmento dedicado totalmente a los cajeros. Para que usted, si anda dinero o quisiera retirar, bien lo puede hacer en su tienda de conveniencia Fenny Market. Aparte que ahí puede usted también pagar sus facturas, claro. Y si quiere probar su suerte, tenemos la estación de loto ahí disponible para que usted llegue y juegue, ¿verdad?, la loto, ya sea en las variedades de premios que ellos traen o las diferentes dinámicas que ellos realizan con los que son sus juegos de loto. Así también productos de consumo masivos y también tenemos lo que es bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas y productos de consumo masivo. Todo esto en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y recordándoles dónde usted puede adquirir el combustible más barato de la capital, lo encuentra de la CST, una cuadra al este. 24 pistolas de despacho con gasolina super diésel y regular. Así que ya saben, para todas las personas, el combustible más barato lo tenemos nosotros en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Y bueno, nos vamos con un temita musical porque ya dentro de breve comenzamos con su segmento El Asesor Cooperativo. Me ha espinado el corazón. La voz del taxista. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Asesor Cooperativo. Ya tenemos aquí a la licenciada Leslie Cantarero, que el día de hoy va a estar con nosotros, como siempre, abordando esas temáticas muy importantes que, si usted está en su cooperativa, es importante que ustedes la conozcan. Muy buenos días, doña Leslie, ¿cómo amaneció el día de hoy? Muy buenos días, Jennifer, aquí deseándote un feliz año nuevo, lleno de muchas ilusiones, esperanzas, metas, sueños por cumplir. Buenos días, Jonathan, ¿cómo amaneció? Aquí muy bien, doña Leslie, súper contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a seguir abordando la temática que tiene que ver con el informe de gestión. La semana pasada vimos un poco sobre la base legal de la obligación que tenemos como organizaciones cooperativas de presentar el informe de gestión a más tardar al 31 de marzo del siguiente año. Y vamos a dar vamos a hacer un recordatorio al respecto, y hablamos un poco sobre el artículo 47, que tiene que ver sobre que las cooperativas que tienen años fiscales cerrarán de acuerdo al año fiscal, y al término de ese ejercicio se cortan cuentas, se elabora balance, inventario y el estado de resultados. Hablábamos un poco que el inventario que el Ministerio de Economía Familiar nos estaba solicitando tiene que ver con el inventario de activos fijos que cada organización cooperativa debe de tener. También hablamos un poco que a la fecha del cierre del ejercicio económico se debe de presentar un informe sobre la gestión realizada por cada uno de los órganos que están en nuestra organización cooperativa. Hablamos de el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Y la parte de educación, en algunas ocasiones, pues se debe de establecer dónde está el reporte o el informe del Consejo de Administración. También hablamos que debemos de presentar el informe de estados financieros que el Ministerio de Economía Familiar nos lo estaba solicitando al fin del mes de enero, pero que podríamos hacer uso de la solicitud de prórroga para presentarlo junto con su Asamblea General Ordinaria 3 meses posteriores al cierre del ejercicio económico. Muy buenos días, don Edwin. Gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí un día más con ustedes. Saludos a todos los miembros del Consejo de Administración de Fenicotaxi, que el día de hoy pues vamos a tener una sesión ordinaria tratando de hacer el análisis de las operaciones mensuales y del comportamiento de las operaciones económicas de nuestra organización, felicitando pues a todos los miembros que vienen en camino hacia esta reunión. Tal y como lo decía la licenciada, pues es muy importante esta sesión el día de hoy, porque en ella podemos hacer una recapitulación de toda la información que hemos venido adquiriendo, y sobre todo la importancia del cierre fiscal, ¿verdad? Recomendamos nosotros, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, que el día de hoy es 30 de diciembre y hay que hacer un cierre desde el punto de vista del inventario. Normalmente en las empresas, ¿verdad?, comerciales, así como en las empresas cooperativas, debemos de realizar un inventario de los activos fijos al cierre del ejercicio económico. Así que recomendamos a todas las cooperativas, a todas las juntas de vigilancia, participar en la elaboración del inventario de activos fijos el día de hoy. Y no solamente el activo fijo, también tenemos que hacer un acta, donde hacemos un acta de cierre, solicitamos a la parte de la administración las cajas, los recibos de caja, para hacer un acta donde cuál es el último recibo de caja del día. Pero sabemos de que mañana es el 31 y con ese cierre del último recibo del año debemos de hacer esa acta y plasmamos en esa acta como junta de vigilancia cuál es el último recibo que se utilizó en el año, así como cuál fue el último cheque que se utilizó en el año y los comprobantes de egreso, así como las notas de crédito que tengamos, porque en ese planteamiento se hace un cierre de las operaciones de los recibos oficiales que culminaron el periodo. Posteriormente se hace el cierre de los fondos de caja y con ellos se hacen los depósitos, quedando cerrados todos esos fondos al primer día de trabajo del siguiente año. Entonces nosotros debemos de elaborar un nuevo fondo para que comience a operar en el año. Eso lo estamos elaborando en las cooperativas nuestras, para que así todas las cooperativas que no lo han elaborado pues comiencen a realizar este tipo de operaciones, por cualquier revisión que vayan a ser sometidos desde el punto de vista tributario o desde el punto de vista municipal. Entonces es importante que nosotros como organización vayamos tomando la parte operativa desde el punto de vista administrativo, y que nuestras empresas cooperativas, en función de mantener ese orden, inicien este tipo de proceso. Porque al igual que desde el punto de vista tributario y municipal, también tenemos la parte del organismo de integración, de aplicación, ¿verdad? Como es el Ministerio de Economía Familiar, para que tengamos en orden nuestra documentación. A eso se debe la importancia y el análisis de la presentación de este tema, que vamos a dar continuidad, ¿verdad?, para que las cooperativas nuestras estén de la mano con este tipo de información y no nos quedemos que a la hora de llegar andamos corriendo para ver de qué manera podemos solucionar con algún documento. Las operaciones las tenemos que hacer en el momento dado, tal y como lo establece los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Es importante que nosotros cumplamos con estas medidas, y si alguna duda tenemos en al respecto, pues estamos aquí al aire para que nos llamen y puedan confirmar cualquier duda que tengan, sobre todo las juntas de vigilancia, que tienen que apoyar a la parte del Consejo de Administración en este cierre del año. Todos los años se debe de hacer. Lo que sucede es que a veces nosotros, por falta de un plan, por falta de asistencia, dejamos de cumplirlo. Pero realmente es el día a día de toda empresa, y tenemos que comenzar a implementarlo en cada una de nuestras organizaciones cooperativas. Continuemos entonces. Hablamos un poco sobre lo que es la Asamblea General Ordinaria y que debemos de presentarla según la ley 499 tres meses posteriores al cierre del ejercicio económico. Hicimos referencia en programa pasado sobre la convocatoria que debemos de realizar a todos nuestros asociados. Les señalamos que el Ministerio de Economía Familiar está siendo algo estricto en cuanto a solicitar a cada cooperativa que presente la convocatoria debidamente firmada por el 100% de los asociados. Y aquel que no pudieron encontrar, pues el Consejo debe de hacer una acta o una carta aclarativa cuál es la razón por la cual esos asociados no recibieron su convocatoria con el tiempo requerido o mandatado por la ley 499. También hablamos un poco sobre lo que tiene que ver en los estatutos para realizar estas asambleas generales ordinarias. Y tenemos que revisar los requisitos del acta, el número del acta, el lugar, la fecha, la hora, el nombre de los asociados presentes como quórum, declaración de la declaratoria de quórum, los puntos de agenda, los acuerdos tomados, el número de votos favorables por cada acuerdo tomado y al final la firma de todos los asociados presentes. En esta parte de las asambleas generales ordinarias, pues casi no hay inconsistencias, pues la mayoría, pues ya tenemos varios años presentando las asambleas generales ordinarias, donde sí he visto que ha habido un poco de inconsistencia en la presentación de los informes de gestión de hace por lo menos 3 años, es que nos vienen pidiendo, nos vienen ajustando a lo que establece la ley, y en los últimos 2 años ha sido en la parte del inventario de activos fijos. Luego decimos que los puntos de agenda de esta asamblea general ordinaria que vamos a realizar a más tardar marzo, primero el quórum de ley, el himno nacional, lectura del acta anterior. Ahí hay un dilema, ¿verdad? Porque si yo doy lectura al acta anterior y hago algún cambio, eso o en algún acuerdo lo sustituyo, entonces ahí la mayoría de las personas pues que me han consultado al respecto han decidido quitar esa parte de la lectura anterior, y la verdad de que eso es a criterio de cada una de las organizaciones cooperativas. Luego tienen como los estatutos de la gran mayoría de las cooperativas que no han sido reformados, tienen que establecer el punto de agenda de decidir qué forma de votación van a utilizar. Unas cooperativas en los estatutos dicen voto secreto, no se admite voto por poder, es un voto libre. Entonces ahí no dice si es secreto, si es a mano alzada. Entonces por esa razón deben de establecer el punto de agenda de definir la forma de votación. Y luego se presenta el informe del periodo del Consejo de Administración, luego el de Vigilancia, luego los estados financieros y por último la presentación y aprobación de los excedentes en el caso que hubiesen. Cada uno de estos 3 informes que deben de presentar debe de contar con el voto definido, si es cuántos votos a favor, cuántos en contra, cuántas abstenciones. Me gustaría, si fuera posible, que nuestros oyentes o nuestro radio escucha, si tienen alguna duda con respecto a esto del acta, porque realmente, como decimos, es un criterio y cada organización o cada persona, secretario de acta, tiene su criterio. ¿Y por qué nosotros decimos lectura del acta anterior? Realmente la costumbre que hemos venido a través del tiempo adquiriendo nosotros como miembros de las cooperativas es que una vez finalizada la sesión nos retiramos. Y se supone, ¿verdad?, que de esa sesión de trabajo, de esa asamblea o de esa sesión de consejo se debe de emanar los acuerdos tomados en esa reunión. Pero como son sesiones largas, el secretario no tiene la capacidad de ir anotando y tomando los acuerdos a la par de lo que se está discutiendo y que se está hablando. Entonces el secretario, una vez finalizada la reunión o la asamblea, él comienza a transcribir todos sus apuntes de su borrador al libro para no cometer errores. Entonces los socios en ese instante ya no están en la sesión, por lo que le corresponde a él pues llamarlos para que le firmen el acta. Lo lógico sería de que una vez finalizada la sesión se registren los acuerdos y se firme el acta en ese momento, ¿verdad?, para dejar ya asentada toda. Entonces, como no tenemos en ese momento toda la firma, en la siguiente sesión se le da lectura para ver que si lo que se expuso es lo correcto. Pero ya esa acta ya fue firmada por todos nuestros asociados. Además de que sirve darle lectura al acta anterior para recordar qué tipo de temas fueron los que se tomaron en la asamblea anterior y así refrescarnos la memoria, porque a veces en las asambleas muchos de nuestros asociados se descuidan un poco y no están conscientes de los acuerdos tomados. A eso se debe prácticamente de que las asambleas, en la siguiente asamblea se le dé lectura al acta para ratificar lo que realmente se acordó en la sesión anterior. Entonces es importante de que si alguno de ustedes tiene alguna experiencia diferente, nos llamen y podamos discutirlo, porque lo importante acá es que lo discutamos entre todos y intercambiemos ideas, porque así aprendemos nosotros de todos ustedes para poder compartir con los demás socios de las demás cooperativas. Otro de los aspectos importantes que se mira en ese punto de agenda es la presentación y aprobación de la distribución de excedentes del ejercicio. En esta agenda se presenta este tema en el caso, ¿verdad?, de que nuestras organizaciones cooperativas tengan actividad económica. Podemos decir de que una cooperativa, por muy pequeña que sea, y tenga su actividad económica, va a generar ingresos, va a generar costos y va a generar gastos. Ingresos menos costos y gastos va a generar un excedente en el ejercicio. De ese excedente, el ejercicio, de acuerdo a la ley, establece que yo tengo que restar mis reservas. Mi reserva legal, mi reserva de educación y mi reserva de reinversión. Eso establece la ley. La diferencia será distribuido entre los asociados de conformidad a lo establecido en el estatuto de cada cooperativa. Y digo de conformidad a lo establecido en el estatuto de cada cooperativa porque hay cooperativas que tienen diferentes porcentajes en sus reservas. La ley manda 10% de reserva legal, 10% de reserva de educación y 10% de reserva de reinversión. Pero cuando las cooperativas estamos iniciando, consideramos necesario que la reserva de reinversión sea un poco más alta. Podemos dejar un 20, un 30% porque eso nos va a permitir ir capitalizando en el tiempo y hacer que las operaciones vayan creciendo en cada una de las cooperativas. Entonces, de la diferencia que sale es el excedente que se distribuye. Y cada uno de los asociados, socios, ¿verdad?, que depositaron capitales, tienen derecho a una distribución. Y esta distribución establece la ley, de acuerdo a los principios, el principio de equidad, que tiene que ser proporcional a la participación que cada uno de los asociados ha enterado a la cooperativa, ya sea por participación o desde el punto de vista económico. Entonces, en esta acta, en este informe de gestión, va planteada, ¿verdad?, la elaboración y presentación de la distribución de los excedentes para que cada uno de los socios esté consciente de la rentabilidad de su empresa cooperativa. ¿Se imaginan ustedes que yo como socio haya invertido en mi cooperativa y al final del año me digan que no ganamos y tenemos pérdidas? Entonces, esas son las cosas que nosotros como socios, como dueños de ese capital, tenemos que considerar a la hora de la toma de decisiones. Porque ¿de qué nos sirve estar en una empresa cooperativa que está generando pérdidas? Tenemos que analizarlo juntos, el por qué está dando pérdida y qué es lo que tenemos que actuar, realizar para que eso deje de suceder. Entonces, a eso se debe ese punto de agenda tan importante, porque a la hora de que me presenta mi organización o mi empresa cooperativa una distribución de excedentes positivas y que yo siento que he logrado alcanzar lo permisible entre un 10, un 20% de excedente de mi capital, entonces para mí es una gran cosa. Y eso me motiva a continuar en los procesos organizativos de las empresas cooperativas. Entonces es muy importante que nuestra junta, nuestro consejo de administración, a través de la Junta de Vigilancia, ¿verdad?, que dé fe de que eso se está presentando, pues se presente a la Asamblea General de Asociados y estemos claros de cuál fue el ejercicio económico o la actividad que a través del Consejo de Administración Mi Capital dio rendimiento. Entonces, les recomiendo pues de que tomen consideración en este punto y se presente en cada una de las asambleas cuál fue la proporción y la distribución de ese excedente que mi empresa nos dejó en el periodo. Mientras lo estaba escuchando, don Edwin, me surgió una... ¿Ha tenido experiencia sobre el sobre las lecturas del acta anterior cuando son modificadas? Sí, hemos tenido en algunos casos, ¿verdad? En algunas cooperativas, hay socios, ¿verdad?, que dicen ese punto, ese acuerdo, ¿no? No se tomó de esa manera, y entonces objetan en ese momento que el acuerdo no era el correcto. Entonces se somete a discusión nuevamente en la asamblea, ¿verdad? Entonces ahí es donde comienza el proceso de cómo hacerlo. Y esto me surgió porque como cada vez el Ministerio de Economía Familiar está siendo más estricto en la revisión de los documentos, entonces debería de tomarse, me imagino, algún tipo de acuerdo. Ahí vamos a someter la aprobación de todos los asociados en la Asamblea General, si están de acuerdo de que vamos a modificar el acuerdo número tal o tal punto de agenda tomado en tal... En la asamblea número tal, de tal y tal fecha, todos los datos necesarios y contar con ello para ser sometido. De igual manera, también existe la posibilidad de que cuando tengamos errores en el acta, al final, ya una vez que hemos firmado el acta, si ha habido un error, pues el secretario puede subsanar con una nota al pie y debe de firmarla el presidente y el secretario al final y aclarando cuál es el error cometido. Por ejemplo, en uno de los casos yo recuerdo que obviaron en una acta detallar cómo había quedado compuesta la elección que habían realizado de los órganos de dirección. Y al final, pues el secretario, como ya estaba tomado el acuerdo, dijo que por error involuntario había obviado detallar cómo había quedado compuesto el Consejo de Administración y los demás órganos. Y detalló al final, después de la firma, cómo estaban compuestos cada uno y fueron firmadas y al final pues no tuvieron problemas en el Ministerio de Economía Familiar. Hay algo importante ahí cuando hablamos de las actas y es que la Comisión de Educación de Fenicotaxi, ¿verdad?, ha impartido talleres de elaboraciones de actas a los secretarios de las cooperativas nuestras y en este se ha recomendado que se le dé número cronológico a los acuerdos tomados en asamblea. Entonces, ¿por qué el número cronológico? Porque eso nos permite identificar más rápidamente en una acta. Ustedes saben de que cuando el secretario escribe y va escribiendo de corrido, o sea, sin saltar punto y coma, o sin saltar punto y aparte, entonces es un poco más complejo encontrar los acuerdos y es necesario identificarlos y así a la hora de hacer los memorándum para la administración se identifique qué acuerdo fue tomado, la fecha, el número de acta en el que fue inscrito. Pues gracias a esas capacitaciones y al apoyo de nuestro secretario de Fenicotaxi, el licenciado Héctor Mayorga, hemos venido mejorando la calidad en la presentación de los acuerdos tomados en cada una de nuestras reuniones. Entonces nosotros recomendamos, ¿verdad?, que los acuerdos que se toman lleven un orden cronológico con un número, el número de acta, la fecha en que fue tomado y si es del Consejo de Administración o fue de Asamblea General. Además de que en estas capacitaciones se le ha aportado a los secretarios que hay posibilidades de que cada una de nuestras cooperativas tengan su libro electrónico, ¿verdad? Que se puede hacer la gestión y en vez de que el secretario de acta esté volando lápiz, puede hacer a través de la computadora el escrito, donde vamos a tener una presentación de nuestro libro con mayor estética, con menos errores, porque nos va a dar la oportunidad de leer y de poder corregir cualquier acuerdo, ¿verdad?, en el acto que la estamos montando. Y a la hora de la impresión, pues se imprime en el papel autorizado por el ministerio, dejando ya un libro con una estética impecable, bien ordenadito, con márgenes y con una letra idéntica, ¿verdad? Si la queremos todo en Arial, si la queremos todo en Calibrí, pues es importante que comencemos a dar esos pasos, y esos pasos los podemos lograr siempre y cuando tengamos la voluntad y tengamos el deseo de hacer una presentación de nuestros libros de manera correcta, pues. Y ese es un trabajo que le corresponde al secretario. Sabemos que los secretarios tienen unas capacidades y una agilidad de escribir muy clara, pero si tenemos la herramienta tecnológica, pues tenemos que comenzar a adecuarla para que cada día nuestras empresas cooperativas vayan teniendo un mayor giro desde el punto de vista administrativo. Bueno, nos vamos a una breve pausa musical, pero usted quédese en sintonía en los 92.3 FM en su programa radial La Voz del Taxista, y nos vamos con el siguiente tema de Michael Jackson, Malo, sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Your word is mine, don't you get it right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you on how I feel. Gonna catch your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me. Watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and you mean the sweet truth. But my friend, you have seen nothing. There's a way to I get through, because I'm bad, I'm bad. You know, you know I'm bad, I'm bad. You know, you know I'm bad, I'm bad. You know, you know. And the whole world has to be so right. Got to tell you once again.

debidamente sellados por el Registro Nacional de Cooperativas, que para estos efectos llevará a la autoridad de aplicación. Ahí está la razón por la cual están las notitas pegadas, ¿verdad? Los avisos pegados en la recepción del Ministerio de Economía Familiar, donde nos están pidiendo, ¿verdad?, que para recibirnos el informe de gestión o la presentación de los estados financieros es necesario que nosotros presentemos estos 7 libros que nos han entregado el día que nos otorgaron la persona jurídica. Bueno, a excepción del libro de registro de aportaciones, que ese libro surgió bajo la ley 499. También está el inciso B, que dice enviar al Registro Nacional de Cooperativas dentro de los 30 días siguientes a su elección o nombramiento los nombres de las personas designadas para cargos de consejo de administración, junta de vigilancia y comisiones de educación. Ahí nos están pidiendo que nosotros nos presentemos el libro, ¿verdad?, donde inscribimos el acta y tomamos el acuerdo de las nuevas de elección de las nuevas autoridades. Y ahí es claro en decirnos 30 días siguientes a la elección. Y ya ha visto casos de que si se pasan de más de los 30 días ya no se los reciben y los mandan a convocar nuevamente. El inciso C. Hola. Hay algo importante del inciso A del artículo 108 y que es importante que lo podamos compartir, y es que la Comisión de Educación de Fenicotaxi, ¿verdad?, preparó un material para capacitar a todos nuestros secretarios en el llenado del libro de registro de asociados y el llenado del libro de registro de aportaciones. Material que fue avalado por el Ministerio de Economía Familiar. O sea que para preparar ese material, la Unidad de Desarrollo Cooperativo, junto con la Comisión de Educación, presentó propuesta a la Autoridad de Aplicación MEFCA y se nos dio la autorización para que el material fuera reproducido y compartido con todas las 52 cooperativas, ¿verdad?, que tenemos afiliadas en Fenicotaxi. Consideramos nosotros de que es un reto, ¿verdad?, para la Comisión de Educación, de el que estén llenando los libros nuestros secretarios de las cooperativas. Casualmente, una vez que terminábamos nosotros las capacitaciones de cómo llenar estos libros, consensuábamos un acuerdo en el que teníamos 30 días, 40 días creo yo, para que cada secretario presentara sus libros. Cosa, ¿verdad?, de que solo algunas de las cooperativas nos han proporcionado esa información. Consideramos necesario que la Comisión de Educación inicie un proceso de evaluación de las cooperativas que han tenido dificultades para llenarlo, y así comencemos nosotros a aportar de qué manera ayudamos para que se cumpla con el llenado del libro de registro de asociados y el llenado de libro de registro de aportación. Otro de los libros importantísimos que tiene una empresa cooperativa son los libros de contabilidad, que es el libro diario y el mayor, pero que por falta de entendimiento, por falta de como les dijera yo, interpretación de estos libros, nosotros miramos el libro de actas de la asamblea, miramos el libro de actas del consejo, pero no miramos los libros de contabilidad. Y en los libros de contabilidad es donde se expresa la vida económica de la cooperativa. El tesorero tiene que estar en conjunto con el contador para conocer el llenado de estos libros, porque ahí es donde se define prácticamente la vida económica, los activos, las obligaciones y el patrimonio de una empresa cooperativa. Pero son los últimos que buscamos nosotros. Por lo mismo, como les decimos nosotros, por falta de, a veces de interés, por falta de técnica para la lectura de estos libros, entonces es necesario que los tesoreros, ahorita al cierre de diciembre, soliciten a su contabilidad la presentación de estos libros, porque el día que nos toque presentar el informe de gestión, posiblemente nos digan, presénteme sus libros contables. Y cuando somos sujetos de inspección por parte de las autoridades tributarias y las autoridades municipales, lo primero que nos piden son los libros contables, porque en ellos están registradas todas las operaciones. Son los libros, yo como contador, para mí son los libros más importantes para la vida económica de nuestra empresa cooperativa. Así que invitamos, ¿verdad?, a los tesoreros para que convoquen a sus contadores y revisen si están al día los libros. Muchos de los contadores esperan hasta el cierre del año para comenzar a montar libros, y la ley no lo permite de esa manera. Dice la ley que por lo menos tiene que tener 2 meses de atraso, pero que si están atrasados somos sujetos de aplicación de multas y sanciones. Entonces yo les insto a los tesoreros de las cooperativas a que requieran a los libros a sus contabilidades, a sus contadores, y comiencen a analizar cuál es el comportamiento que llevan, el orden, si están si no están manchados, si ya están por llenarse, si está bien el rayado, si la letra es legible. Todas esas cosas son importantes que comencemos nosotros a analizarlo si queremos que nuestra empresa cooperativa se desarrolle desde el punto de vista económico. Así que los insto a los consejos de administración a que soliciten sus libros a los contadores y que lo analicen y que los revisen si están correctamente debidamente registrados, ¿verdad? Continuemos. El inciso C del artículo 108 dice que debemos de suministrar a la autoridad de aplicación una nómina completa a los asociados de la cooperativa, especificando los activos y los inactivos, al menos 90 días previos a la realización de la Asamblea General de Asociados y del cierre del ejercicio económico, y periódicamente los retiros e ingresos que estos se produzcan. Lo invitamos, ¿verdad?, que se fijen en esta parte que dice 90 días previos a la realización de la asamblea. ¿Qué significa? Que ahorita en diciembre deberían de tener una actualización del listado de socios. Y también expresa este artículo que debemos de especificar socios activos de inactivos. Y en el programa anterior hicimos referencia a cuál es la diferencia entre un socio activo y un socio inactivo, y el procedimiento que se hace para volver dentro del listado a un socio inactivo, siempre con los procesos establecidos en cada uno de los estatutos de las cooperativas. El inciso D dice proporcionar a la autoridad de aplicación dentro de los 30 días posteriores a la terminación del respectivo ejercicio económico un informe que contenga los estados financieros. En años anteriores yo vi algunas experiencias de cooperativas que presentaron el informe cortado a diciembre. Únicamente llevaban balance general, estado de resultados y su inventario. Cuando se presentaban a la ventanilla del Ministerio de Economía Familiar, no se los recibieron por una sencilla razón. Y es que no estaba aprobado por la Asamblea General. Entonces ahí solicitaban las personas que atienden en el ministerio de la recepción que presentaran una carta solicitando una prórroga para realización de la asamblea, que esta tiene que ser a más tardar el 30 de marzo para poderlo presentar ya aprobados por la Asamblea General. Otra de las cosas que yo pude observar en esa presentación, y es que nuestra situación financiera, los estados financieros, están siendo analizados por un área en el Ministerio de Economía Familiar. Y cuando nosotros presentamos el balance y el estado de resultados únicamente, estos no tienen mayor posibilidad de interpretar cuáles son los movimientos que ha tenido la organización cooperativa. Simplemente me dice la situación económica al 31 de diciembre. pero logramos interpretar con la persona encargada en el ministerio que para poder ella tener una mejor interpretación necesitaba tener a la vista los anexos de los estados financieros o las notas a los estados financieros. Y es otra de las cosas que tenemos debilidades. Nuestros contadores en nuestras cooperativas, en su gran mayoría, estamos dejando sin practicar la elaboración de las notas a los estados financieros. Y eso cuando estamos hablando de principios de contabilidad generalmente aceptados. Si habláramos que las cooperativas inician un proceso de adopción de las normas internacionales de información financiera para medianas y pequeñas empresas, las NIF, entonces ya tendríamos que presentar 4 estados financieros: balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio y el flujo de efectivo. Entonces, actualmente la interpretación del ministerio se basa nada más en 2 hojas, en el balance y en el estado de resultados cortados al 31 de diciembre de cada ejercicio. Lo que decía la delegada del ministerio en ese momento es que ella no puede interpretar cuál es la veracidad de la información que le estamos dando cuando no tenemos las notas. ¿Y qué significa una nota? Significa de que si yo tengo un fondo en bancos, la nota dice en qué banco los tengo. Si dice que yo tengo una cuenta por cobrar, dice quiénes son los que están debiéndole a la cooperativa con nombre y apellido. Entonces eso logra identificar que sí, los que deben a la cooperativa son los socios. Y si dice que tengo en patrimonio 1 millón de córdobas, también me dice la nota al estado financiero quiénes son los dueños de ese patrimonio o de ese capital. Por ende, entonces, para mejor interpretación de la situación financiera ante la autoridad de aplicación, es recomendable pues presentar su situación financiera, su balance y su estado de resultado con su nota a los estados financieros, y considero que va a ser mayor herramienta para que no tengamos tantos atrasos a veces en negativas por parte de la autoridad de aplicación y que nuestra información sea fluida, porque realmente el balance general y estado de resultado para interpretar la posición financiera pues son muy cortos para mí. Tendríamos que tener una mayor información a través de las notas y así poder tener una verdadera interpretación al comportamiento de los activos, los pasivos y el patrimonio de cada organización cooperativa. Un poco sobre la estructura del informe de gestión que debemos de presentar, y es que debemos de decir descripción del entorno, cómo estuvo el año en cuanto a la realización de las actividades de nuestra organización. Gestión cooperativa realizada, allí el Consejo de Administración especifica, mes a mes o cronológicamente, las actividades que han realizado en las distintas instancias para que la organización cooperativa tenga su detalle, todas sus acciones. La gestión de la Comisión de Educación, como cuántas capacitaciones, qué temas dieron, cuántos participaron. El desempeño económico de la cooperativa, cuántos fueron sus ingresos, sus egresos, sus excedentes del periodo. Y el informe de la Junta de Vigilancia. Ese es el contenido en la parte general de lo que debe de contener el informe de gestión. Aparte, vamos a especificar los problemas y dificultades que se obtuvieron, tanto positivos y negativos en cada uno de los numerales antes descritos, y elaborar los retos que tenemos para el próximo periodo. En cuanto a la descripción del entorno, allí es importante que detallemos los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el sector económico, político o social, que afectaron a la organización cooperativa, ya sea de manera positiva o de manera negativa. En cuanto a la gestión cooperativa realizada, los órganos de dirección deben de especificar cuántas reuniones ordinarias y extraordinarias realizaron, tanto en asambleas generales como de consejos de administración, las juntas de vigilancia, las sesiones de comisiones de educación y de los otros comités en el caso de que existan. Número de asambleas ordinarias o extraordinarias convocadas con el promedio del quórum que se han estado realizando. ¿Cómo han estado funcionando la estructura de la organización? Brevemente, ¿cómo estamos organizados? ¿Cambios organizacionales, si hubieron reestructuraciones, si se venció el periodo, si se nos renunció algún miembro del consejo, si revocamos, cuántos ingresos, cuántas bajas de socios se han dado en este periodo que sería de enero 2020 a diciembre 2020? El comportamiento de los asociados, detallar cuántos ingresos hubieron en el periodo, haciendo referencia en el cumplimiento de lo establecido en el estatuto, cuántas bajas y las razones por las cuales se fueron de la organización cooperativa. Ya sabe que las bajas son renuncias, expulsiones, fallecimientos y algunos casos pues, que tengan que ver con los derechos civiles. Detallar cuántos socios inactivos pusimos en el periodo y hacer un análisis del listado anterior del año 2019 con el 2020, del 2020 con el 2021. En cuanto a la gestión cooperativa realizada, si reformamos estatutos, si tenemos POA, si actualizamos números RUC, si contamos con manuales de funciones de crédito, políticas de crédito, pues la parte del personal administrativo que existe en una organización, si acaso contamos con empleados, describiéndole detalladamente las funciones de cada una de las personas que son colaboradores de la cooperativa, si hubieron aportaciones extraordinarias, para qué se destinaron y en qué asamblea fueron acordadas estas. Describir si hubo venta de activos y si se cumplió con el procedimiento establecido en la ley, revalorización de los activos y planes de negocios. También en cuanto al cumplimiento del POA, cuántas actividades tuvimos, cuál es la meta, cuál fue el porcentaje de cumplimiento de este, gestiones realizadas para poder cumplir estas actividades, limitaciones y observaciones encontradas, oportunidades que aprovechamos y proyecciones del POA para el siguiente periodo. Y luego se adjunta un poco lo que es la estructura de los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, explicando la existencia de activos, inversiones, adquisiciones, deudas, ventas, rentabilidad y la ejecución del presupuesto en comparación con lo real. Y eso es, al final, eso es lo que contiene el informe de gestión. No hay que olvidar que cada uno de estos informes debe de ser firmado por todos los miembros que componen los órganos. El consejo con sus 5, sus 7 o sus 9 miembros, el de la vigilancia por sus 3 miembros y en el caso que tengamos el de la comisión de educación por sus 3 miembros. Nosotros recomendamos, ¿verdad?, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, que lo más importante para iniciar este año es que tengamos salud, tengamos fuerza, tengamos deseo de continuar trabajando desde el punto de vista personal. Pero también necesitamos agregar la idea de crear el sueño que tenemos para este año. ¿Qué es lo que queremos realizar en este año en nuestras organizaciones cooperativas? Desde ya nosotros tenemos que comenzar a pensar qué es lo que vamos a hacer el próximo año, de enero a diciembre, y con cuánto cuento para ver cómo lo logro y qué es lo que voy a perseguir. Entonces, todo esto, pensamientos que pasan por la cabeza de todo presidente, de todo miembro del consejo de administración que sueña con que su cooperativa por lo menos sea autosostenible, se tienen que escribir en un papel, y ese papel se tiene que discutir entre todos en conjunto para poner una lluvia de ideas y de esas ideas sacar las mejores. A eso nosotros le llamamos un POA, un plan operativo anual. Estamos pensando nada más en lo que vamos a realizar el próximo año. Todos tenemos el deseo de hacer algo bueno por nuestras cooperativas. La diferencia que tenemos es que no visionamos desde el punto de vista de hoy a marzo, de marzo a junio, de junio a septiembre y de septiembre a diciembre. Hacemos cuatro trimestres, que es lo que vamos a hacer. Entonces es importante, y les compartimos nosotros la herramienta de elaborar un POA, donde vamos a realizar actividades y hacer acciones que nos permitan desarrollar administrativamente, organizacionalmente, económicamente nuestras empresas cooperativas. Y ya decía ahí, presentar un informe del entorno. Hay dos tipos de entorno: el entorno interno y el entorno externo. Desde el punto de vista externo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con la demanda, con la competencia? Internamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los miembros del Consejo de Administración para que tengan más capacidades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros asociados para que tengan mayor disciplina, que tengan mayor identidad cooperativa? Porque eso es algo muy importante que tenemos que comenzar a trabajar todos los miembros de los consejos de administración, y es sobre la identidad cooperativa. Si estamos en este rubro y en este trabajo, tenemos que saber en qué estamos. Y entonces la identidad cooperativa es una base fundamental, porque es donde yo me identifico en el rubro que yo estoy y el que me genera a mí la satisfacción desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico. Entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad desde ahorita para iniciar un año con ambición, un año con transformación, para que nuestras cooperativas comiencen a desarrollarse y se sienta cada uno de los socios conforme en el lugar que está. Entonces nosotros con gusto estamos a la disposición como Unidad de Desarrollo Cooperativo para que en conjunto con ustedes les facilitemos las herramientas y puedan ustedes expandir sus ideas, sus proyecciones, sus visiones. Lo único que hacemos nosotros es asimilar sus ideas y ordenárselas de manera cronológica para que vayan dando sentido. Entonces estamos a la orden, ¿verdad? Como Unidad de Desarrollo Cooperativo, a todas nuestras cooperativas afiliadas, en algún momento que ustedes quieran compartir con nosotros, nosotros les prestamos la herramienta y así ustedes podrán presentarles a su asamblea, en su informe de gestión, un plan. Y este plan tiene que ir conducido con un presupuesto para que a través de ello se pueda ejecutar la acción. Entonces, vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, en los siguientes programas, sobre el plan de actividades y el presupuesto. Esa es una tarea que tenemos como Unidad de Desarrollo Cooperativo a través del programa El Asesor Cooperativo, ¿verdad?, compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos ha agotado el día de hoy. Espero haya sido de mucha utilidad este tema. Y si usted tiene una duda, no tiene ningún problema en que usted pueda llamarnos al 2222-3646 para que usted pueda decir cuáles son esas dudas. Y aquí nuestros profesionales en el tema pueden ayudarle y brindarles cualquier información. Bueno, será hasta el día de mañana. Y quiero recordarles, antes de irnos, de que mañana usted puede ser uno de los beneficiados si usted realizó sus compras con las membresías Loyalty, tanto en la categoría socio, fidelidad o taxista. Así que mañana usted tiene una cita a las 8 en punto en el programa radial La Voz de Taxista, y también recuerde de que lo vamos a hacer por Facebook Live para que usted nos esté siguiendo el día de mañana. Así que gracias por haber estado una vez más en su programa radial La Voz de Taxista. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin y su servidora Jennifer Miranda, y también tenemos aquí a Jonathan Dormes. Así que será hasta el día de mañana. Buenos días.